La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda aquí desde Clavijero número 24, que es la sede de Radio Universidad Veracruzana, aquí en el mero corazón de la capital de la entidad del estado de Veracruz. Nos saludamos cuando estamos a 21 grados, un clima agradable, de repente, como ha sucedido en estos días, de repente corre un poco de viento fresco, viento de otoño, en el cual agradecemos pues que también pueda haber este tipo de climas bastante agradables. Así estará de aquí mañana y se espera que fin de semana, como hemos venido comentando a lo largo de estos días, llegue un frente frío, que sería el frente frío número 10. Pues aquí estamos ya en el día número 16 de noviembre, cuando son en estos momentos las 14 horas con 5 minutos que han transcurrido de este día, y pues los saludamos con gusto. Fíjense que ayer, muy muy curioso, ¿no? Porque entrega su primer informe de gobierno Miguel Ángel Yunes, y rapidísimo ya pasó el primer informe de gobierno, ya prácticamente se prepara para dejar la gubernatura para el segundo año. El de 2018 será de puro movimiento político, buscando gobernatura, la presidencia de la República a nivel federal, los diversos partidos. Entonces, ayer presenta su primer informe, y de manera muy curiosa, Ciro Gómez Leyva, a través del canal, a través del medio Imagen, publica una serie de palabras con Javier Duarte desde la cárcel, ¿no? Ya como que va ligado, ¿no? Que tiene que ver Javier Duarte de repente en el primer informe de Miguel Ángel Yunes. Y bueno, yo no, es como para analizar ese tipo de circunstancias. Uno no quisiera pues tomarlo a broma, ¿no? Pero de repente pareciera que Javier Duarte es un personaje para comedia, ¿no? La forma en que habla, la forma en que dice, la forma en que se expresa y se ve la imagen. Y que Ciro Gómez Leyva pues siempre se ha caracterizado, cuando al menos en los años recientes, en hablar o dar el voz a los que están señalados como culpables, ¿no? De tal manera que se demuestra que son inocentes, ¿no? Como lo que dijo también esta semana sobre las declaraciones de Enrique Peña Nieto sobre el bullying a las policías, defendió a la policía Ciro Gómez Leyva, en fin, así las cosas, es parte de los medios de comunicación. Pero llama la atención, pues, como de manera muy particular, ¿no? Que estaba esta, cuando llega este día del primer informe de Miguel Ángel Yunes, se haga público a través de Ciro Gómez Leyva, que ha sido como el vocero de Javier Duarte en estos momentos, se haga pública una serie de declaraciones, y dice Javier Duarte: hablaré cuando tenga que hablar, lo que diré, porque estoy aquí encarcelado, ya se los diré. Bueno, ¿por qué no lo dice de una vez? Digo, pues de todo caso, ¿no? ¿Qué más pierde? Pero bueno, obviamente pues ellos sabrán su cuento, sabrán su juego, y pues llama esa la atención, ¿no? Como que de repente a nivel de noticias, ¿no? A nivel de noticias pues queda el informe de Miguel Ángel Yunes, pero a nivel federal queda la imagen de Javier Duarte de ahí esperando sentencia, dice. En fin, cosas que pasan en esta tragicomedia mexicana de nuestra política en el siglo XXI. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres se suma a la Coordinación Universitaria de Observatorios. También les comentaremos que universitarios de Ingeniería Civil, Campus Poza Rica, revisaron estructuras dañadas tras sismo de septiembre. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Leticia, la actriz Leticia Valenzuela, un gusto tenerla por acá. Hablaremos también con la maestra Carmen Vargas, quien fue la esposa de Carlos Antonio Castro, y hablaremos también con Rafael López, quien nos va a comentar sobre la película Casablanca. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Antes de ir ya a nuestra información de la universidad, también nos da mucho gusto que hoy se dio a conocer el premio Cervantes. Recordemos que tenemos uno aquí en Jalapa, que es Sergio Pitol, el gran maestro Sergio Pitol. Y hoy se dio a conocer quién gana el premio Cervantes en esta ocasión. Lo obtiene Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, que estuvo muy ligado justo con los movimientos sandinistas en su momento, muy ligado a Ernesto Cardenal, y es un gran escritor, Sergio Ramírez, que prácticamente vive en nuestro país. Digamos que de alguna manera ese premio Cervantes también cae en México, aunque Sergio Ramírez obviamente es de Nicaragua. Y recordamos que Sergio Ramírez ha estado aquí con nosotros, ha estado en la Feria Internacional del Libro Universitario, justo con Ernesto Cardenal, que recuerdo que tuve el honor de compartir la mesa con ellos, de ser su moderador, que para nosotros es de repente pues un gusto, pero también imagínense la responsabilidad de estar junto a Ernesto Cardenal y a Sergio, al gran Sergio Ramírez, que fue una plática sensacional en la Casa del Lago, lo recuerdo muy bien. Y pues hoy recibe el premio Cervantes Sergio Ramírez, y nos da mucho gusto. No lo recibe, lo va a recibir hasta el mes de abril, cuando se recuerda el nacimiento de Miguel Cervantes y Saavedra. Pero hoy se da a conocer que él lo obtiene para el año 2018, el gran Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Bueno, vamos a nuestra información. Y consciente de su compromiso y retribución a la sociedad, la Universidad Veracruzana formalizó la incorporación del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres a la Coordinación Universitaria de Observatorios, con la firma de las bases de colaboración en un evento que se realizó en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Este observatorio universitario de violencias contra las mujeres es producto de un esfuerzo y colaboración de estudiantes universitarios, así como de organizaciones de la sociedad civil, quienes, coordinados por Estela Casados González, académica de la Facultad de Antropología, han recopilado información de los medios de comunicación estatales, de redes sociales y páginas oficiales de las dependencias. Su origen lo propició el clima de violencia que se vive en Veracruz desde principios de este siglo XXI, pero también se carecía de información respecto a las agresiones a mujeres, las desapariciones, los homicidios y feminicidios, aquellos homicidios con razones de género que establece el Código Penal, que desgraciadamente, si se toma esta información, como dice Estela Casados, a través del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, en este siglo XXI, a lo largo de estos 17 años, ha venido a la alza en Veracruz, lamentablemente, ¿no? Entonces, Estela Casados extendió un reconocimiento de manera particular al director de la Facultad de Antropología, Sergio Vázquez Zárate, quien sugirió establecer un observatorio y vincularse precisamente con el equipo general de la Coordinación Universitaria de Observatorios. Son las 14 horas con 11 minutos. Bueno, continuamos acá, hicimos aquí un pequeño silencio, pero bueno, ahí vamos. José Otón Flores Consejo, responsable del consejo de esta Coordinación Universitaria de Observatorios, subrayó que con la incorporación de ese observatorio que ve las cuestiones de violencia contra las mujeres, suman ya 17 entidades de este tipo, integradas por académicos e investigadores que, unidos por el interés conjunto de examinar un fenómeno, producen información objetiva y confiable para su interpretación y difusión. José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, recalcó la importancia de este esfuerzo y el compromiso universitario al destacar que se cuenta con la Unidad de Género y el Centro de Estudios de Género, además de este Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. En su participación, Sergio Vázquez Zárate, quien es el director de la Facultad de Antropología, expresó que este observatorio también es producto de una línea de investigación coordinada por Estela Casados y que ha generado trabajos excepcionales. Algunos incluso han obtenido reconocimientos y premios nacionales. Fue el Consejo Técnico de la Facultad que tuvo a bien avalar y aprobar la iniciativa de este observatorio, y con la firma de las bases de colaboración se le dota de certeza a este esfuerzo y de toda la estructura que la Universidad Veracruzana posee para optimizar los esfuerzos de estudiantes, profesores e investigadores. Son las 14 horas con 13 minutos. Arte y cultura. Nos da mucho gusto tener aquí en el estudio, pues ya podemos decir que es un ícono de la actuación en Jalapa y en Veracruz y en el país también. Leticia Valenzuela, ¿cómo estás, Leti? Buenas Hola, tardes. Hola, muy bien, Germán. ¿Cómo te ha ido? A todos los radioescuchas. Bien, bien, bien, bastante contenta preparando estas dos funciones en el Teatro El Telón. Así es. Y preparando un próximo estreno que ya vendré a contar más tarde. Así es, bueno, lo que vas a presentar en el telón, que se anuncia como teatro para adultos, ¿no? Sí, es un ciclo que se han organizado de teatro para adultos, así como específico, porque el telón trabaja mucho con títeres. Ajá. Y entonces, bueno, los títeres normalmente están, la gente los asocia con teatro para niños, ¿no? Sí. Pero pues también se presentan otro tipo de cosas en este espacio, y toca en este ciclo presentar teatro para adultos. Entonces estuvo ya Pavel Ortega, estuvo una obra sobre la Catrina, y ahora pues nos toca a nosotros con Los Sueños de la Lluvia. Los Sueños de la Lluvia, entonces es un trabajo con títeres. No. Es teatro, es un monólogo escrito y actuado por mí, dirigido por Enrique González. Uh-huh. Y bueno, pues ya tenemos, va para 2 años que estrenamos este monólogo, pero bueno, lo seguimos haciendo con mucho gusto cada vez que nos invitan a presentarlo. Ya recuerdo haberlo visto anunciado, porque no he visto tu monólogo, pero había visto anunciado. Tache, hermano. Tache, ya. Pues a ver si vas mañana. Así, de manera general, ¿de qué trata este monólogo? El monólogo trata sobre la experiencia de organización de un grupo de mujeres en Minatitlán. Sí. Ellas vivían en en una colonia muy muy precaria, en la colonia Miguel Hidalgo, que estaba dentro de un basurero. Ellos vivían dentro de la basura. Y hace casi 30 años, el 30 de abril de 1989, se incendia el basurero. Y esto da pie a pues la voluntad de despierta la voluntad de las mujeres de organizarse y decir, pues no se puede seguir viviendo en estas condiciones, ¿no? Y a partir de entonces se organizan y para sacar el basurero de la colonia, logran sacarlo después de mucho tiempo y de muchas vicisitudes y después de también enfrentarse pues a las autoridades, a los partidos políticos, a la iglesia, a todo tipo de organizaciones así como cimentadas en este sistema, y logran sacarlo y empiezan un proyecto de autoconstrucción. Lo primero que hacen es construir un centro de salud, porque bueno, pues las condiciones de salud y las condiciones de higiene eran muy terribles allí, entonces la gente tenía muchas enfermedades. Entonces lo primero que hacen es construir un centro de salud y de allí un programa de autoconstrucción en vivienda, y de allí un programa de huertos colectivos, de crianza de pollos, de organización en cooperativas para la fabricación y venta de antojitos, elaboración y venta de antojitos y de cosas así por el estilo. De modo que es una organización que pues nos pone un ejemplo, pues, ¿no?, de vitalidad en primer lugar, de resistencia, de amor a la vida, de muchas cosas, pues, ¿no? Porque además estas mujeres lo han hecho, a pesar de todo, muertas de la risa. Así es. Ya nos habíamos platicado de esa experiencia. Recuerdo que habíamos aquí conversado sobre ello. Sí. Y ese es un ejemplo importantísimo de gente del sur de Veracruz. Sí. Las mujeres son realmente pues muy luchonas, ¿no? Muy entronas para todo ese tipo de acciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, son mujeres verdaderamente ejemplares. Y bueno, pues esto está escrito en base a datos y a hechos reales, pues, y los personajes que sí, sí, yo conocí a estas mujeres, me contaron la historia y después me basé en un documental que hizo Emilio Rodríguez. Como tesis de licenciatura de la Universidad Veracruzana, hizo un documental acerca de estas mujeres, y pues también ahí me basé del material extra de este documental. O sea, lo que quedó fuera del documental también me sirvió mucho pues para conocer pues a los mismos personajes, a giros de lenguaje, forma de hablar, gestos que fueron alimentando, porque no de manera así como contundente, pero pues sí voy interpretando a todas ellas, no, sí, sí. ¿No? Y entonces pues como hacerme a su forma, ¿no?, a su modo de cada una de ellas, para poder llevarla al escenario. Y después de esto, que hicimos ya conjuntamente Enrique González y yo, pues fue el trabajo de dramaturgia, ¿no? Entonces pues todo lo que ocurre en el escenario es real, aunque no literal, ¿no? O sea, sí tiene el tamiz pues de la creación dramatúrgica, y después pues el trabajo de puesta en escena, que es un trabajo muy fino, muy muy delicado, la verdad. Sí. Y y bueno, para crear un espectáculo lo más sintético posible. O sea, nosotros decidimos, bueno, menos es más. O sea, entre menos elementos haya en el escenario como distractores, se podrá como decir más acerca de la historia de cada uno de los personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces prácticamente el escenario está vacío. Uh-huh. Utilizo un solo elemento, dos, tres, uh-huh. Pues para apoyarme. Pero eso implica un esfuerzo por parte del público de imaginación, o indudablemente por parte del intérprete de ejecución, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque pues a partir de ese espacio vacío y de ese único elemento suceden muchísimas cosas. 30 años de experiencias. Ahí siempre, bueno, siempre admiramos el trabajo de actuación de todos los que se dedican a esta tremenda carrera, Pero para mí siempre me ha parecido el gran reto hacer un monólogo. Sí. Y en ese caso que nos hablas de que hay varios personajes que tú interpretas o le das sentido a esa experiencia, pues obviamente el reto se multiplica, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, porque además no tienes referencia, ¿no? Con otro que te dé pauta, y entonces un poco tú eres como tu propio director, ¿no? Ya en el escenario. Tu propio interlocutor también, ¿no? Tu propio interlocutor, así como de no dejar que se te caiga, de mantener la energía, de mantener un ritmo, de estar como autorreferenciándote, ¿no? En relación a y más que dices que utilizan pocos elementos, entonces es un reto todavía mayor la actuación, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero es maravilloso el monólogo porque te da como muchas posibilidades histriónicamente y además como de contacto con el público, porque el público tiene que completar, digamos, esas presencias, ¿no? O sea, el monólogo es un intérprete, pero hay muchos personajes, claro, ¿no? Pues muy bien, Leti. Entonces, ¿cuándo se presenta? ¿En dónde es exactamente el lugar? El telón está en la calle Corona, número 19. Esto es paralelo a Diego Leño. Sí, sí, sí. Y la calle también sale a Los Berros. Mañana y el sábado a las 20:30 horas. Y se pueden apartar los boletos o reservar los boletos al número de... ¿No tienes el número del telón? No lo tengo. Ahorita lo buscamos. Pero ahí está, es muy fácil encontrar la calle. Y bueno, si se meten ustedes al internet y buscan el telón. El telón, sí. Yo les aseguro. En Facebook que también está. También en Facebook, sí, en el telón. Así es. Entonces ahí pueden encontrar todos los datos de este monólogo. Y tenemos, bueno, es chiquito el lugar, entonces yo les recomendaría que se apuraran a conseguir los boletos. Ahí está, ¿verdad? Que se apuraran a conseguir los boletos, y tenemos de regalo tres cortesías para cada una de las funciones. Muy bien. Entonces, sí, les pediríamos de favor que tomen nota ustedes de las tres primeras personas que hablen. Ajá. Y después la gente del telón les va a preguntar sus nombres. Y perfecto, muy bien. Y entonces, con tres cortesías individuales, ¿no? Sí, individuales. Perfecto. Tres para mañana y tres para el sábado. Bueno, entonces repetimos los datos. Es Los Sueños de la Lluvia, en el espacio El Telón. La calle es Corona número 19, muy cerca de Los Berros. El viernes y sábado a las 20:30 horas. ¿Y tienen un teléfono particular? Tienen un teléfono que es el 2281-513757. Ah, está facilísimo. 51 37 57. Ahí para reservar los boletos. Es un lugar chiquito, entonces y son dos únicas funciones. Sí, perfecto, muy bien. Excelente. Pues muy bien, Leti, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y a ver si tengo el gusto de encontrarte entre el público. Claro. Vale. Gracias, que estés bien. Pensamiento universitario. Sí. Una cosa con títeres. Perfecto. Muy bien. Que pues. Es un proyecto muy interesante. Excelente. Sigamos aquí platicando todavía con Leti Valenzuela y despedimos buenas tardes. Que ya nos platica que vendrá una vez más a hablar, pero otra hora, con Carlos Converso, de Carlos Converso, ¿no? Con títeres. Pues muy bien. Es mía. Ah, bueno, perfecto. Ya les platicaremos. Perfecto, muy bien, que te va muy bien. Bueno, pues también el lunes pasado estábamos aquí platicando con la maestra Carmen Vargas. Estuvimos muy bien aquí y le habíamos dicho que por cuestiones del tráfico no pudo llegar aquí a manera puntual al noticiero. Entonces, después de que terminamos esta emisión, pues la entrevistamos, evidentemente, porque el tema es un tema muy interesante, con uno de los personajes fundamentales en la historia de esta universidad, que es Carlos Antonio Castro. Como mencionábamos en su momento, él nace en Santana, El Salvador, el 18 de julio de 1927, falleció aquí en Jalapa el 11 de abril del año 2010. Fue narrador, poeta, traductor de lenguas indígenas, también del japonés. Radicó aquí en nuestro país desde 1938, cuando pues de alguna forma, con estas vidas tan tremendas que se viven en Centroamérica, pues su familia vino para acá mejor, para mejores horizontes para su familia. Entonces, desde 1938, Carlos Antonio Castro aquí vivía. Él estudió Ciencias Biológicas y Química en la UNAM, donde precisamente conoció en la UNAM a la maestra Carmen Vargas. Estudió Antropología Social en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue catedrático en la Escuela de Antropología de nuestra universidad, que vino aquí a Jalapa invitado particularmente por Gonzalo Aguirre Beltrán, quien era el rector de la universidad en esta fabulosa década cuando se fundan las humanidades para nuestra casa de estudios. Y bueno, fue premio Chiapas en 1988. Fue doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana en el año 2004. También recibió la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana. Y una de sus máximas obras es Los Hombres Verdaderos, una novela publicada por nuestra editorial, libro clásico de la literatura indígena, que fue publicado en 1959 y que se ha reeditado en otros momentos. Bueno, sobre todo ello platicamos con la maestra Carmen Vargas. Y justo en esta entrevista vamos a escuchar una parte el día de hoy. Bueno, estamos con doña Carmen, que fue la esposa de Carlos Antonio Castro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme. No, pues lo mejor es que podemos platicar y recordar siempre al gran Carlos Antonio Castro. Claro, así es. Que tiene la Biblioteca de Humanidades, lleva su nombre. Yo la vi cuando la inauguraron. Así es. La vi yo cuando fue la inauguración. Un gran homenaje para que esa biblioteca tenga el nombre de Carlos Antonio Castro, ¿no? Sobre todo por sus características, por su trayectoria del mismo, ¿no? Y por el tiempo que dedicó a esa área de humanidades toda su vida, 47 años. Así es. Así que muy merecido lo tiene, ¿verdad? Así es, yo siempre lo recuerdo como uno de los grandes maestros que le gustaba cuidar las palabras. Era un cuidadoso de las palabras. Mm-hmm. Aquí tengo precisamente algo que usted menciona, muy importante. Yo resumí en este escrito. Sí. Las siguientes sentencias definen a Carlos Antonio Castro como un lector incansable, purista de lenguaje, hombre de palabra y mago del idioma. Así es. Uno lo veía con respeto, pero también hasta con cierto miedo, por dentro lo digo de broma, ¿no? Porque si uno se equivoca en las palabras, él nos va a corregir. No se preocupe usted, eso era cotidianamente. Sí. No se preocupe usted por eso. Es algo que se sentía, que se vivía, que escuchaba constantemente, ¿verdad? Y más cuando se hablaban de lenguas indígenas. Yo recuerdo muy bien la pronunciación que él hacía exacta de la lengua de las lenguas indígenas. Sí, él aprendió lenguas indígenas cuando estudiante de antropología, lingüista precisamente, y luego etnólogo, aprendió el otomí, el náhuatl, fundamentalmente. Y luego ya en sus travesías, más bien, bueno, investigaciones posteriores, el tzeltal y el tzotzil. Cuando viene aquí a la Universidad Veracruzana, aprende el totonaco y el misanteco. Misanteca. Entonces, son varios los conocimientos de lenguas indígenas, bastante amplios, de los mayas, tzeltal, tzotzil. De los huastecos aprendió también un poco de mixteca en Oaxaca, no mucho, la morada de colibríes, le enseña algo de una lengua oaxaqueña, no recuerdo ahorita cuál. Bueno, ¿era el zapoteco? No, el zapoteco no es. No recuerdo, mixteca, no. Mixteca, creo que era el mixteca, si no mal recuerdo. Bueno, fui estudiando como lingüista muchas otras, pero sabía mejor las que le acabo de nombrar, porque dejó testimonio. El testimonio más grande y más hermoso que dejó él del Imperio Maya, de las lenguas mayantes, fue este documento que se llama Skoplal Temehicolum, la palabra de México, que está escrita en celtal para los promotores culturales indígenas celtales y tzotziles. En este ve usted que él relata historia, geografía, mitos, leyendas de México y sobre todo de Chiapas. Entonces, este documento, que era una entrega mensual, una hoja, le permite a los indígenas y más que nada a los promotores decir todos sus problemas, sus deseos, lo que ellos querían que supieran los mestizos mexicanos de ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces habla de, por ejemplo, de los sueños que tienen respecto a los animales, la relación que hay. Habla de, aquí precisamente están en Tzeltal, nosotros y los pájaros, por ejemplo. Aquí está, mire, estos dibujos que hacía Jurado. Ah, es de Carlos Jurado. Carlos Jurado. Uh-huh. Él era el artista gráfico. Rosario Castellanos era la que redactaba. Carlos Antonio era el lingüista. Y los tres, en un equipo fabuloso, hicieron posible estos. Entonces, mire. Que son unos grabados que. Ah, los grabados que hacía. Se ven muy este, bien. Jurado. Bueno. Además, estas publicaciones son publicaciones pioneras. Porque no se hacían. Estas son del estado de Chiapas. Así es. Son órganos para comunicar en los indígenas. Mire, aquí aprende estos. Mire, usted aquí. Ya le voy a enseñar unos. Mire, aquí está como la luna y sus hijos. Las creencias que tenían ellos respecto. Mire, aquí. ¿Ah? Además, esta publicación que nos está mostrando aquí doña Carmen, que hace Carlos Jurado, es de cuentos populares celtales. Son unos grabados preciosos. Está mire, Lázaro mire, Cárdenas. Mire, mire qué maravilla. ¿Eh? Ahorita le voy a enseñar uno de Zapata, Juárez, Lázaro Cárdenas y Rosario Castellanos. Mire, Cárdenas, mire qué bonita. Así es. Me recuerda mucho el trabajo de la escuela de taller de gráfica popular. También trabajó Beltrán. Alberto Beltrán. Alberto, claro. Meshack, también Landín, todos. Ellos entraban y salían porque tenían ocupaciones. Y finalmente el que terminó este número, esta compilación, fue Jurado. Rosario Castellanos, Jurado y Carlos Antonio salimos de ahí en el 47 por problemas políticos. Pues sí, podría llamarse político. El hecho está que cuando uno se entrega a un trabajo, no solamente ve la cuestión que se observa, sino el interior de la gente. Y nosotros trabajamos 4 años ahí, pero con un acercamiento de los indígenas muy especial, cosa que los otros no hacían. Y entonces nosotros convivimos con ellos. Jurado, Rosario, Carlos Antonio y yo vivíamos ahí en la comunidad de San Cristóbal, en el INI. Nos comunicábamos constantemente. Había profesores, médicos, ingenieros y artistas gráficos que todos tenían que ver en la educación de esos promotores culturales indígenas. Y cada uno de nosotros nos acercamos de una forma u otra a los indígenas, cosa que Carlos se acercó mucho por la lengua. Claro, sí, sí. Rosario por el pensamiento, porque ella tenía origen. Sí, era chapaneca. Exacto. Y Jurado era su sobrino. Ah. Entonces, un equipo muy bueno, muy bueno. Un equipo de maravilla, de gente muy valiosa. Jurado recibió aquí en Jalapa el premio Doctor Honoris Causa, sí, por su labor. También Carlos Antonio Casio. Carlos Antonio primero, claro. Y estábamos en esos tiempos tan inmersos en el trabajo de los indígenas que nos hicieron ver lo que era México. Nos hicieron ver el valor de los indígenas, lo que nos daban, lo que nos habían dado, lo que nos legaban, cosa que no es tan fácil, ¿verdad? Y cuando salimos de allí, como nosotros estábamos entregados al trabajo, nos criticaron mucho y tuvimos que salir, ahora sí que con tumbo de tierra. Fuimos a México, Jurado se fue, Chayito se fue, ella trabajó en el Instituto Nacional Indigenista como redactora, y llegamos a México. Inmediatamente el doctor Aguirre Beltrán llama a México, a Carlos, y lo trae acá a Jalapa para que trabaje con él. El doctor Aguirre dejó como subdirector del INI, el INI se fue acabando y él vino como rector aquí. En 1958 estábamos ya aquí en Jalapa. Carlos inmediatamente, como el lector intensamente que era, empezó sus clases, porque esas clases las iba a dar el doctor Aguirre Beltrán. Él iba a ser rector y no podía ser maestro. Claro. Esas clases las, y le pidió el doctor a Carlos que se viniera para acá a apoyarlo. ¿Y en qué forma lo apoyó? Lo apoyó en la editorial, lo apoyó en la palabra y el hombre, lo apoyó en las facultades de pedagogía, letras y esa escuela de verano para extranjeros, en una forma de veras entregado totalmente al trabajo. Carlos hizo muchas cosas por la Universidad Veracruzana. Me decía alguna vez el doctor Arias Lobillo, al decirle yo que gracias por lo que le daba a Carlos, me decía: no, maestra, la Universidad Veracruzana le debe mucho al maestro Carlos Antonio Castro, así que nosotros le estamos apenas dando algo de lo que nos dio. Y así fue. 47 años de su vida vivió entregado totalmente a la Universidad Veracruzana. Muy enfermo, se retira y ya. Voz universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, fue parte de la entrevista con doña Carmen Vargas, hablando de Carlos Antonio Castro, lo que escuchamos hace un momento, y pues realmente emocionante saber toda esta historia de cómo se va armando nuestra universidad, justo en estos momentos cuando el humanismo se empieza a formar, el sello característico que Gonzalo Aguirre Beltrán le imprime a esta universidad. Bueno, le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo te va, Luis? Qué bueno que te comunicas con nosotros, Luis. Dice lo siguiente, nuestro buen amigo Luis Cuevas, hablando sobre la tragicomedia política de México, dice: más que es una tragedia que vivimos los mexicanos, más que tragicomedia de la política mexicana, es una tragedia la que vivimos los mexicanos, con eso de que las disputadas, así dice, federales, no gritaron la palabra que ya sabemos, ¿no? Sino bruto, ¿no? Dice: qué poca manera y qué cinismo de las legisladoras priistas y su coordinador. No, bueno, ya sabemos cómo se las gastan los políticos en la actualidad. También le mandamos saludos a Betty Mora, que por cierto forma parte del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Qué bueno que nos estén escuchando y que nos estén checando lo que decimos. Eso es importantísimo, ¿no? Que nos estén evaluando. Para eso es el Consejo Ciudadano. Y nos comenta que justo la obra de Leti Valenzuela, que hace un momento estábamos comentando, que es muy buena, ¿no? Entonces no se la pierdan, no se la pierdan aquí en el telón, la calle de Corona, aquí en el centro de Xalapa. Y bueno, ahora les comentamos con de información desde Poza Rica, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra Casa de Estudios en la región Poza Rica-Tuxpan coincidieron en que haber participado en las labores de evaluación de los edificios siniestrados en la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre fue una experiencia enriquecedora que les permite centrarse en la realidad al ser mucho más de lo que esperaban. Ellos se organizaron y se fueron a trabajar a México a ayudar. Ellos fueron Edgar García Velázquez, Edgar Arnoldo Barrios Omaña, Roberto Vera Hernández, Christopher Vargas Castillo, Víctor Severo Hernández Cruz y Óscar Elías Fuentes Hernández, alumnos del séptimo semestre, que participaron del 22 al 24 de septiembre en labores de verificación de la estabilidad de estructuras dañadas por el sismo. Edgar García Velázquez comentó que a pocos días de haber ocurrido el siniestro en la Ciudad de México, se enteraron de una convocatoria que emitió la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y también convocatoria que envió la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiantes que acompañaran a profesionales en la revisión de las estructuras. Señaló que informaron de su interés al director de la Facultad de Ingeniería, Juan Pérez Hernández, e inmediatamente enviaron la solicitud. Y una vez recibida la respuesta, se fueron a la Ciudad de México para ser capacitados en la evaluación de estructuras por parte de catedráticos de la UNAM. Anduvieron por el centro, fueron a Tlatelolco, por ejemplo, ahí estuvieron revisando algunos edificios. Y Edgar García comentó que para ellos fue una experiencia muy enriquecedora porque tuvieron la oportunidad de aprender sobre el tipo de fallas, cómo identificarlas, cómo realizar los registros y la manera en que se les da seguimiento y también pues, los formatos que hay que llenar, los famosos protocolos, ¿no? Por su parte, Óscar Elías Fuentes Hernández comentó que aun cuando fue una experiencia muy importante para ellos como futuros profesionistas, estaban conscientes del riesgo que implicaba. Y pues eso es verdad lo que dice. En una ocasión estábamos en un edificio de 11 niveles y sentimos cómo se movió. Nosotros bajamos de inmediato y observamos cómo se desprendió tierra de la pared. Eso sin duda alguna, ¿no? Ya de por sí sentir un terremoto, un sismo, pues uno mismo se espanta. Ahora, y ya como sabe uno las consecuencias de los sismos y que de repente le toque un movimiento y más está en el piso 11 en un edificio siniestrado, imagínense nada más lo que significa. Ahí estaban los jóvenes, pero afortunadamente no les pasó nada. Entonces Oscar Elías comenta que después de la capacitación fueron enviados al centro de la ciudad donde aplicaron sus conocimientos haciendo una inspección de las estructuras. Se fue muy importante observar que aunque existe un reglamento de construcción, la mayoría de las veces se edifican viviendas de acuerdo con la experiencia del constructor y en esos casos se debió demoler la edificación porque podría colapsarse y generar mayores riesgos para los habitantes de las mismas. Trabajo interesante que realizaron estos muchachos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana en el campus Poza Rica-Tuxpan y por supuesto este tipo de experiencias quedan marcadas como una parte de la anécdota pero también parte de la gran enseñanza, pero sobre todo qué bueno que hicieron este trabajo de apoyo y de análisis de estudio de edificaciones y el cual pues se pueden dar cuenta cómo hacer mejores construcciones y evitar desastres en caso de sismos. Son las 14:44. Play it once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Bueno, ayer lo pusimos, hoy lo volvemos a poner de nueva cuenta y no nos cansaremos de escuchar a través de los años. Bueno, así se tradujo aquí en nuestro idioma, y pertenece justo a Casablanca, esta película clásico de clásicos de clásicos de clásicos. Y pues tenemos aquí a Rafa López. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos anunciando las siguientes funciones del Fantástico Observatorio de Cine. Así es. Que es un proyecto que estamos realizando en coordinación con la Naval, Ángel Roberto Fernández y el crítico de cine Juan José González Mejía. Uh-huh. Y el día de mañana, viernes 17 de noviembre, queremos invitarlos para celebrar el 75 aniversario de Casablanca. Así es. Que no es la colonia de Jalapa. Es no, el lugar. Es el lugar de Marruecos. Cinta emblemática que se convirtió en un clásico inmortal. Uh-huh. Y que queremos ser parte al público y a los cinéfilos a que vayan, y si gustan caracterizarse como de la década de los 40. Uh-huh. Porque también es una de las actividades que a nosotros nos gusta hacer, involucrar al público para que sea parte de esta experiencia cinéfila. Uh-huh. Algunos por ahí nos vamos a vestir y queremos llevar un piano para que vamos a amenizar un poco. No, me toques esa idea. Sí, pues los esperamos. La verdad que es un proyecto que ha gustado bastante a la gente. Uh-huh. Y como parte de nuestra ímpetu y ánimo por querer dar a conocer el cine, nos interesa también que los jóvenes puedan descubrir este cine que forma parte de las grandes ligas de los éxitos mundiales del cine. Uh-huh. Y es a veces triste que no lo conozcan, que no se descubra. Entonces hemos brindado este espacio también para que puedan descubrirlo, y la oportunidad es el día de mañana también. Y no, fíjate que es importantísimo valorar el cine en todos sus niveles, y uno de ellos es el nivel literario. El guión de esa película es sensacional, en todos los sentidos. Yo he escuchado, no generalizo, pero algunos jóvenes dicen, es en blanco y negro, va a estar muy aburrida. No, ese es un cine en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí, lo que transmite el cine, las imágenes que nos transmite y las historias que nos transmiten, verdaderamente nos llevan a un ensueño. Uh-huh. A un mundo fantástico. Uh-huh. Y no nada más con Casablanca, sino con muchos otros títulos que si bien hacen conexión con el espectador hoy en día, son gracias a la influencia y al trabajo de muchas películas que en su momento dieron esta inspiración, y como lo es el caso de Casablanca, el eterno romance. Uh-huh. Que nunca se acaba. Que amor platónico y amor marginal también. Así amor es. En la oscuridad, no se completa, ¿no? Amores que nunca se completan y sí. Que están ahí esperando. Pero como dijera el sargento al final, ¿no? Al fin de cuentas nace una bonita amistad. Sí, a través de las imágenes y de la música. ¿Tú te vas a vestir de alguna forma? Sí, queremos, estamos buscando los trajes de personajes. Uh-huh. De Casablanca. Uh-huh. Para hacer la de Rick, hacer la de Ilsa, y queremos invitarlos a que, si gustan también, pues aprovechen y se den esa oportunidad de, ¿por qué no? Sí. ¿Verdad? Ambientarse y ir al pasado, la década de los 40. Es muy difícil estar en los zapatos de Ingmar Bergman y Humphrey Bogart, ¿no? Sí, oye, bastante. Y pues seguimos con los homenajes, porque el sábado vamos a rendirle tributo a Rodolfo Guzmán Huerta, el santo enmascarado de pie. De plata. Sí. A pesar de que Alejandro Pelayo lo ningún día, pero yo me pongo de pie. No, pues es que es bastante aplaudible. Uh-huh. El cine que pudo realizarse en esas décadas de los 50 y que cautivó a muchas generaciones y que lo ovacionaban al. Uh-huh. Santo. Ahora las generaciones lo ven como algo no tomado en serio. Uh-huh. Sin embargo, es bien importante rescatar estos aportes, porque son nuestra cultura popular y más de nuestro México. Uh-huh. Además que es un cine que fue bien visto en el extranjero. Uh-huh. Por ejemplo, en Francia aplauden mucho esta película del Santo contra las Mujeres Vampiro. Oh, que vamos a pasar. Mejores. Es de las mejores, ¿eh? Sí, y por ahí la vamos a pasar este sábado precisamente 18, a las 7 de la noche vamos a iniciar este homenaje al santo. Y al terminar vamos a presentar Batman Regresa. Ándale. Sí, entonces es una como especie de función con lucha entre santo contra Batman. Santo contra Batman. Santo contra el hombre murciélago. Ese es. Batman Regresa, pues eso es completamente diferente a las películas del santo. Y al personaje, al héroe popular, ¿no? Sí, pues cada personaje contiene un enriquecedor background dentro de cada uno. Son héroes y al mismo tiempo representan una lucha del hombre contra el mal y la máscara, ¿no? Presente, que a veces los como que los encadena o los vuelve así señalados por parte de la sociedad. Pero son muy diferentes, porque hasta cierto punto el santo tenía un humor involuntario y era galán, todas las mujeres, según las películas, ¿no? Se derretían por él, pero el caso de Batman no, es misántropo 100%, ¿no? Sí, fíjate que hay una similitud del santo con el agente secreto. Ajá. O sea, siempre estaba presente. Ah, sí. Es como nuestro James Bond. Sí, por supuesto. Además, recordemos que él puso de moda los teléfonos a través del reloj, ¿no? A través del reloj. Ahí se comunicaba con Loop Demon, ¿no? Así es, usaba Skype y ya. Sí. Desde aquella época, ¿no? Sí, no, fantástico, todo eso es fantástico. Oye, pues están haciendo un buen rescate de la nostalgia y del análisis de cine, ¿no? Sí, y si ustedes de verdad van al lugar, se van a sorprender. Para poder acceder, primero hay que descender a un sótano, tienes que bajar unas escaleras, y hay una luz que también te está preparando para viajar en el tiempo, retroceder a la nostalgia, y cuando entras verdaderamente estás entrando en un espacio fuera de la realidad, una pantalla grande y un ambiente lleno de cinéfilos que te reciben con toda la alegría y que por un instante, en cierta manera, eres parte de algo mágico, de algo fantástico. Entonces, es una oportunidad que no se pueden dejar de perder, y es el día de mañana con Casablanca. Bien, mañana Casablanca. Viernes 17 de noviembre a las 8 de la noche. Estamos ya desde este momento se están vendiendo boletos, bueno, se está pidiendo un donativo de 30 pesos, con el cual ya les incluye una bebida y por ahí rifa de sorpresas. No, hombre, muy también. Bien. Y para el sábado el donativo es de 50. Te incluye las dos películas, tienes derecho a tu bebida también, a la rifa de sorpresas y a toda esta magia también, porque pues queremos que vaya el santo también, nos estamos preparando, y Batman. Sí. A ver si no diga el santos de Trino. Sí, ¿verdad? También podría quedar, sí. ¿El sábado la función es también a las 8? A las 7 de la noche, el sábado. Y las funciones son en el sótano de la Cafetería Naval, que está ubicada en la calle Zaragoza, número 14, en la esquina con Sebastián Camacho. En el Centro Histórico de Jalapa, Veracruz. Aprovechen y dense esta oportunidad, que la verdad es inigualable, y nos pueden seguir también en las redes, en el Fantástico, como Fantástico Observatorio de Cine, en el Facebook, y ahí para que puedan checar también las fotos de algunas funciones que hemos tenido. Bastante padre. Pues muy bien, Rafa, pues muchas gracias por estar con nosotros, Rafael López. Saludos a Juan José González Mejía. Y pues los felicitamos por ese gran esfuerzo que realizan ahí en la Naval. Saludamos a Ángel también con gusto. Sí, no, pues agradecidos los tres contigo, con toda la gente que nos sigue, y los seguimos invitando a que nos acompañen. Muy bien, muchas gracias. Saludamos también a Luis Cuevas, que nos dice que muy hermosa la entrevista con la esposa del inolvidable maestro Carl Antonio Castro. Se fue mi maestro, reprobé con él lingüística, pues me imagino que era realmente estricto Carl Antonio Castro. Pero todo un trauma para mí, dice, pero bueno, obviamente lo recordamos con cariño a Carlos Antonio Castro. Mañana pasamos la segunda parte de la entrevista, nos faltaba un poco más todavía de hablar con ello. Y ya nos vamos, los esperamos aquí a las 20 horas en Voz Universitaria, a través del 90.5 de FM, y gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.